sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar, fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso no sé si pasado el tiempo y yo también cambié. Si no soy...